precioso. Hay un lugar más de amor en donde cantan las almas siempre del buen Salvador. Hay un lugar tan precioso. Cuánto yo ando.